Domingo de la 12ª semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 26 al 33. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: "No teman a los hombres. No hay nada oculto que no deba ser revelado y nada secreto que no deba ser conocido. Lo que yo les digo en la oscuridad, repítalo en pleno día. Y lo que escuchen al oído, proclámenlo desde lo alto de las casas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que pueda arrojar el alma y el cuerpo a la gehenna. ¿Acaso no se vende un par de pájaros por unas monedas? Y sin embargo, ni uno solo de ellos cae en tierra sin el consentimiento del Padre que está en el cielo. Ustedes tienen contados todos sus cabellos, no teman pues, porque valen más que muchos pájaros. Al que me reconozca abiertamente ante los hombres, yo lo reconoceré ante mi Padre que está en el cielo. Pero yo renegaré ante mi Padre que está en el cielo de aquel que reniegue de mí ante los hombres". Palabra del Señor. En este domingo el Evangelio nos habla de las consecuencias que trae consigo la predicación del Evangelio, la vida cristiana vivida seriamente y la predicación de la palabra de Dios. Jesús en el capítulo 10 de San Mateo, poquito antes del texto que hemos escuchado, habla a los discípulos, es decir, a todos nosotros, de la persecución que sufriremos de un modo u otro, pero sufriremos por parte de incluso amigos y familiares, dice Jesús. Así también le ocurrió a él. Familiares de Jesús que lo persiguieron, que lo rechazaron, que no comprendieron su mensaje. Y esto que le ocurrió a Cristo también ocurre a los cristianos, es decir, a la iglesia de todos los tiempos. Hasta yo diría es un signo o un indicador de la fidelidad al Evangelio, el hecho de que el mundo persiga. Ladran, Sancho, señal que cabalgamos, como dirá el Quijote. Sería algo preocupante, algo a rever o a examinar, si la iglesia no sufriera ningún tipo de persecución. Por dolorosa que sea, por desagradable que sea el rechazo de los hombres, la persecución, sobre todo cuando nos toca de cerca, cuando somos nosotros los que no somos comprendidos o los que somos discriminados por otras personas, por nuestra condición de cristianos, máxime cuando ese rechazo viene de algún ser querido, algún familiar, algún amigo. Digo, por doloroso que sea, no deja de ser un buen signo. Porque hoy Jesús dice: miren que vivir la fe les traerá algunos problemas, persecución, rechazo, incomprensión, como le ocurrió a él. Hay corazones humanos que son tan duros, que se cierran a la verdad, y cuando alguien predica la verdad o cuando alguien muestra la luz, le escapan a la luz, porque son de las tinieblas. así como hay animalitos que andan mejor de noche que de día, y que cuando uno les prende la luz, le escapan a la luz algunos insectos, por ejemplo las cucarachas, o que de noche se mueven a sus anchas y uno les enciende la luz y escapan. Así también a veces nosotros estamos como más cómodos en las tinieblas, en la luz, en la oscuridad. Y cuando las personas persistimos en esa actitud, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que una persona así, que se mantiene en esa actitud, que es amiga de las tinieblas, de la oscuridad, rechazará aquello que se lo ponga, naturalmente, ¿no? Rechazará lo contrario. Rechazará la luz y a la persona que viva en la luz. Jesús dice que entonces no hay que tener miedo a los hombres, que hay que predicar el Evangelio igual, porque el Evangelio es luz, la palabra de Dios es luz, hay que proclamarlo, dice Cristo, en lo alto de las casas o en los techos de las casas. No hay nada secreto que no deba ser revelado, no deba ser conocido. Es decir, la necesidad de mostrar a Cristo, de darlo a conocer, de predicarlo, no esconderlo. El don de la fe que tenemos es demasiado grande, demasiado importante como para esconderlo, guardarlo, encajonarlo. Si Dios nos dio la fe a nosotros, no fue solamente para ayudarnos a nosotros o para salvarnos a nosotros. Es porque Dios, a través mío, quiere también llegar a otras personas. No hay que mirar las cosas espirituales de manera egoísta o de manera egocéntrica. Ah, bueno, yo tengo fe, listo. Yo me voy a salvar. Dios me regaló la fe. La fe es para mí. Y con ella me voy a salvar. No, no, no. Dios te dio la fe. Y te vas a salvar. Nos vamos a salvar. En la medida en que practiquemos la fe públicamente también. La dimensión pública de la fe, es decir, el testimonio público, la predicación. La fe es un don no solamente para mí, sino para los demás, para que otros a través mío conozcan a Cristo, conozcan la verdad, conozcan la luz. Por eso Jesús dice, lo que yo les digo, proclámenlo en pleno día, denlo a conocer. No hay nada secreto que no deba ser revelado. A veces no expresamos la fe públicamente porque, bueno, nos damos cuenta de cuáles son las consecuencias de esa predicación o cuáles son las consecuencias de esa vida de fe. Y las consecuencias son muchas veces el rechazo, la incomprensión, la discriminación. La burla por parte de los hombres, como dice hoy el Evangelio. Entonces no queremos. En el fondo tiene que ver con el orgullo eso, ¿no? Es decir, no quiero que alguien me dañe, toque mi orgullo. No quiero que alguien me humille. No quiero que alguien me rechace socialmente. No quiero sufrir discriminación. Es amor propio. Y acá lo importante es Cristo, que Cristo sea conocido, no yo, o mi aceptación social, o que el mundo me quiera. Lo importante es que el mundo quiera a Jesús. Pero para que el mundo quiera a Jesús, habrá que darlo a conocer, predicarlo. Por supuesto, con prudencia. Claramente, hay que ser prudentes, pero una cosa es ser prudentes a la hora de predicar el Evangelio, otra cosa es ser temeroso, miedoso, cobarde. Cristo nos dice, no tengan miedo, no tengan miedo, no tengamos miedo. El miedo humano en parte es algo normal. La misma supervivencia humana hace que uno tenga cierto miedo, por ejemplo, a la muerte, a aquello que viene como a amenazar la pérdida de la vida, a aquello que viene como a amenazar nuestra supervivencia, todo aquello que genera pérdida en nosotros, en especial la pérdida de la vida, genera en nosotros miedo. Hay un miedo que es humano y es normal, natural, ¿no? Que existe. Propio del instinto de supervivencia. Ahora, muchas veces ese miedo es exagerado y ese miedo nos bloquea, nos paraliza y hace que no podamos vivir la fe, predicarla, mostrarla por miedo al rechazo, por miedo a la falta de aceptación social. Lo cual en el fondo, repito, es signo de amor propio, signo de orgullo y de vanidad también. Querer que me quieran, querer que me acepten. No tengamos miedo. Nos espera lo mejor, y lo mejor es Cristo, la vida eterna, el cielo prometido. No tengamos miedo. Además, predicando el Evangelio públicamente, hacemos un bien enorme al otro. Por más que me rechace, no deja de ser luz el Evangelio. Con lo cual, si es luz, en algún momento, solo Dios sabe, pero en algún momento esa luz brillará también en la persona del prójimo. Cristo nos dice, por último, además de no tener miedo, confiar, confiar en la providencia. Valemos mucho más que cualquier criatura de la naturaleza. Jesús usa hoy el ejemplo de los pájaros. No se cae un pajarito a la tierra sin el consentimiento del Padre. En otro lugar del Evangelio, en San Lucas, dirá Cristo, no se cae un cabello de nuestra cabeza sin el consentimiento del Padre. Todo lo que ocurre, todo lo que pasa, incluso lo más doloroso, es por providencia, por permisión del Padre, para nuestro bien. Confiemos, confiemos en que también en medio del rechazo, en medio de la persecución, ahí también está el Padre apoyándonos, consolándonos, salvándonos. El Padre provee siempre, no solamente en las buenas, sino también en las malas. Confiar que somos hijos del Padre y que el Padre nunca abandona, ni siquiera en esos momentos de dolor o de persecución. En una carta que el santo inglés, Santo Tomás Moro, escribió desde la cárcel, horas antes de morir, el rey Enrique VIII lo mandó matar, porque Santo Tomás Moro no quiso apoyar una moción del rey, la moción del adulterio, y este santo no quiso apoyarlo en esa decisión. Bueno, entonces el rey Enrique VIII lo mandó matar, decapitar, pero antes estuvo en la cárcel. Desde la cárcel escribió una carta a su hija, a la cual intentó consolar. Él tenía mucha paz. Fíjense, ¿no? Sabía que iba a morir, pero tenía mucha paz. En cambio, su hija, la hija de Tomás Moro, estaba mal, triste, turbada, naturalmente. Y el santo le dijo, le escribió: nada puede pasarme que Dios no quiera. Y escuchen esta parte que es muy linda. Y todo lo que Él quiere, por muy malo que nos parezca, es en realidad lo mejor. Todo lo que Dios quiere, por malo que nos parezca a nosotros o doloroso, es en realidad lo mejor para nosotros. Que podamos tener esta fe de Santo Tomás Moro, la fe de los santos, que podamos tener mucha confianza en la paternidad de Dios, en el amor de Dios, en la providencia de Dios. Buen domingo, les doy la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.